Revirradio.es. Y .com también. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Aunque todavía hay que hacerlo de la web. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Ya sabéis que para escucharlo, reviradio.radio12345.com. Hasta que se solucione. Para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Hoy no llueve, menos mal, la Virgen de la Cueva ha dimitido. Impresionante, ¿eh? Cómo ha estado dándole por todos lados, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, pues vamos a darle aquí dos horitas. Antes en la intro ya he dicho, pues eso, que hemos recuperado el revirradio.es, pero todavía no tenemos página web. El .com está que, pues tampoco, está pero no está, porque a veces que el reproductor va, otras veces no. Están, pues eso, un expediente X, y bueno, pues vamos a ver si se puede solucionar de alguna manera. Si no, ya sabéis que lo podéis escuchar en directo, que se no suele fallar nunca, el revirradio.radio12345.com. Y aunque pongamos este para escucharlo, ¿no? El reproductor este en la web se pira. Así que es un expediente X que pasa con el revirradio.es, revirradio.com, y bueno, pues no sé si se solucionará algún día, porque yo ya he desistido. Entonces, quien quiera escucharlo en directo, pues eso, revirradio.radio12345.com, que no suele fallar, y bueno, pues ese yo creo que funciona desde todos los lados, iPhone, el Windows, todas las plataformas, las plataformas, los servidores, todo, y que si sistemas operativos, y creo que todo, revirradio.radio12345.com. Y bueno, pues vamos a hacer un poco de actualidad. Ya sabéis que ha sido, estuvieron el otro día conciertos. Bueno, yo he estado tocando ahí en fiestas de Castellón, ¿no? Las fiestas de la Magdalena, que le dicen ahí en Castellón de la Plana. Y bueno, pues muy bien, estuve con Nano, el que era el batera del último concierto durante una larga temporada, que a día de hoy está con malos vicios, y bueno, pues nada, un ratico de charla, tertulia, porque luego es que como que acabé el bolo y me di un tirón ahí y me fui ahí a descansar, ¿no? No sé, me estoy haciendo mayor tal vez. Ya para el 4 de abril cumplo 52, fíjate tú, ¿eh? No está mal. Bueno, un saludo al que era mi padre, ¿no? Que un 24 de marzo hubiera cumplido ya 88 años, creo, algo así. Y bueno, nos dejó en el 89, tenía 52. Cosas de la vida. Mi vida cambió porque yo vivía en Barcelona y me vine a vivir a Madrid con mi madre y mi hermano. Y bueno, ya monté los Gras, luego me metí en Boicot, en fin, luego el resto ya, pues eso, llevo mucho tiempo aquí ya. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos a ir, pues bueno, pues conciertos que ha habido este fin de semana aquí en la capital, que lo han partido, Kamikazes y Periferia, estuvieron en la Sala Copérnico el sábado 22, y la verdad es que, bueno, pues parece ser que hubo un sold out tremendo, y vamos a arrancar este programa de Entre Forrest y Lebowski, hoy del día 24 de marzo, con un temita de Kamikazes que se llama Idiotas, que está en su último EP, que podéis encontrar, que se llama Todo Nada, está en Spotify y demás, ya tienen bastantes reproducciones, así que es de este 2025, Todo Nada se llama el EP, tiene cinco cancioncicas y bueno, pues vamos con este tema que se llama Idiotas. No los vi venir y ahora estoy aquí rodeado de idiotas. No los vi llegar, estoy una vez más rodeado. Ahí está, fantástico y maravilloso, ¿eh? La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Kamikazes, ahí está el Kata a la voz y a la guitarra, Ángel a la otra guitarra, Kimi de la JDM a la batera, Andrés al bajo y bueno, luego está Beto, que es guitarrista de Nashua, pues está ahí a los controles y a Nino, que suele ir con ellos y demás, también Alvarito suele ayudar y demás, así que son un equipo completo, equipo Comansi, muy bien, fantástico, maravilloso, me molan, son los cachorros, siempre se llama ahí los cachorrillos. Y bueno, nos vamos pues con los otros, con los que han estado tocando ahí en la sala está la Copérnico, este sábado, pues con una banda que son de la Roca del Vallés, del Vallés Oriental. Ellos son cuatro jóvenes integrantes que arrojan sus inquietudes, ¿no? Tocando punk rock, hardcore melódico, pop punk o incluso metal o indie, ¿no? Todo defendido bajo la voz de Berta, ¿no? Ellos son Periferia. Y bueno, pues vamos a poner aquí un temita, porque la verdad es que molan, ¿eh? Estuvieron ya tocando allí juntos en Barna y por ahí, y lo petaron, y aquí ahora también han hecho un sold out en la Copérnico, que está muy bien. Vamos a poner este temita, que es de hace 2 meses o por ahí, de un álbum último del 2025 que se llama Rincones de Nadie, y el tema se llama Parar el Tiempo, y ellos son Periferia. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. más queda atrás, sacas de mí solo lo bueno. Espinas. Gracias por estar, por ayudarme a sanar las heridas. Hay mucha mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti a mi rincón, tú me diste un punto de partida y en el camino deixa aparcar el mal desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenem de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores a ser mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, ja no tinc pel futur. Mentre ballo em dones fent la mà, no em clamo la veu, apretaré els meus punts i no queda. Ahí estarán, ¿eh? A que molan, ¿eh? Tienen ese rollo ahí que está muy bien, ¿eh? Tienen ese rollo... Cantan, y además mola el rollo este que canten ahí estrofas, ¿no? En catalán, multiculturalidad, que se dice, pues eso, en la variedad está el gusto, ¿no? Pues euskera, catalán, galego, lo que se tenga que hablar, bable, y castellano y lo que haga falta. ¿Nos vamos con qué? Pues con más conciertos que ha habido acontecido este fin de semana. Unos, por ejemplo, ha sido The Baboon Show, que están de gira por aquí, y bueno, pues han hecho fechas como Barcelona, estuvieron el 20 de marzo, el 21 en Madrid y el 22 en Bilbao, y luego pues bueno, acompañadas por gente Bad Cop, Bad Cop, o Svetlanas, Sua o Public Enemy, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a poner un poquito, que seguramente algunos y algunas no conoceréis a esas bandas, y han sido unos y unas dignas teloneros de Baboon Show, que son una pedazo de banda. Y bueno, pues han estado haciendo cositas. Así que, por ejemplo, una de ellas, nos vamos a ir con Bad Cop, Bad Cop. El tema se llama Woman Anarchist, ¿no? Mujer anarquista. ¿Y qué decir de Bad Cop, Bad Cop? Pues bueno, pues son una banda... ¿qué puedo decir de ellos? Son de San Pedro, California, hacen un punk rock, pertenecen al movimiento de Riot Girl, pop punk. Ellas son Stacy D, Mayra Galarza, Lynn Lee y Alex Winson. Y bueno, pues tienen una apuesta muy punk rockera, muy cañera. Vamos a darles caña a Bad Cop, Bad Cop, que han estado acompañando a Baboon Show, donde ha sido pues en Barcelona, en Madrid y en Bilbao. Ellas han estado las tres fechas. Ahí está, Bad Cop, Bad Cop, que es como policía malo, policía malo. to the start. It's my life tattoos. Not bigots or misogynist. Not even all of liberalists. It's their fight to lose. I'm a modern anarchist, a punk rock existentialist. Who wants to make the whole world feminist? What social media was really Karen, ¿eh? Muy bien, creo que puse ya la puse esta canción en el programa pasado o el anterior, no me acuerdo, porque estuve hablando, anunciando que venían Babu Show con las teloneras y demás, porque hicieron en Instagram una movida juntas y dije, hostia, Bad Cold, yo los conocí a raíz de ahí. Y creo que esta es la misma canción que puse la otra vez, lo siento, pido disculpas, el Alzheimer que me acompaña día a día, ¿qué vamos a hacer? Venga, pues nos vamos con qué más, pues con cosas que han estado más teloneras y teloneros en esta gira de Baboon Show. Nos vamos con Svetlanas, tan solamente les han acompañado, son de Barcelona también, y les han acompañado en Bilbao solamente, yo creo, por lo que veo aquí. A ver, sí. Aquí está, sí, son de Barcelona, pero les han acompañado solamente en Bilbao. Y, por ejemplo, pues Bad Cold Bacos hasta las 3, Svetlana simplemente estuvo en Bilbao, y en Barcelona y Madrid pues han estado Public Enemy, que luego pondría algo también, Bad Cold, y etcétera, etcétera. Y eso, Svetlanas, son de Barcelona, ¿qué podría decir? Pues bueno, estudiaron bachillerato juntos, te pone por aquí, sacaron un EP, muy bueno el título, Sarnalona, una crítica a la gentrificación y saturación turística de Barcelona. Y bueno, pues ellos son un dúo. ¿Qué más puedo decir por aquí? Ellos son Julia Díaz y Rock Bernadí, nacieron en el 97, ya ves, yo estaba en el 97, si es que somos más viejos que la tos, estaba yo en el 97 en México ya grabando la segunda parte de la trilogía, madre mía, de la Ruta del Che. Son veïns de Poblenou y es mancuneixa de petit a l'Escola de Música Àngels Casas del Barri. Ahí está, sacaron un primer disco que se llamaba Marrana y ganaron un premio, el Premio de Rock, que bueno, al final no se lo llevaron ellos, pero estuvieron nominados y demás, al Mejor Artista Revelación. Han estado teloneando, como he dicho, a Baboon Show en Bilbao. Ellos son de Barcelona y se llama Svetlana. Ahí está, este temita se llama I Love Barcelona. Barcelona, perquè a mi la bossa em sona. I love Poblenou, full of people I don't know. I buy houses by the sea, o delante del Gaudí. I don't understand why they angry at me. Internationally, all the locals of the city are staring at me. Internationally, I'm Black Dupa swimming in the pool of Montjuic. I love Barcelona, per Camila, por Sansora. I love Barcelona, per Camila, por Sansora. There's playa and fiesta. I just got here con la cami del Iniesta. Me llaman puto guire para insultar. Yo me quedo con su casa y les mando otro lugar. Lo mejor de Barcelona es su gastronomía. Pasta, pizza, pokeballs y empanadas argentinas. Dicen que ellos hablan diferente al castellano. A mí me la suda porque soy americano. What are you saying? I don't understand. I'm so sorry. I don't understand. Salmarona, con puto son y la ciudad. Salmarona, no me siento ni spa. Quan la escura mundo la voldrás abandonar mai més. I love Barcelona. Per Camila, por Sansora. I love Barcelona. Per Camila, por Sansora. Camila por Sansora. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hello Barcelona, la verdad es que el vídeo está muy, muy bien, ¿eh? Ahí criticando todas estas movidas de gentrilización, ¿no? Que grandes ciudades que llega un momento en que están saturadísimas, que las administraciones trabajan simplemente para que estén más saturadas de guiris y demás, y la peña del barrio, al final ni hay barrio ni hay nada, ¿no? En fin. Serafín, más correr al galgo que mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Venga, seguimos aquí en Entre Forros y el Bosque, 10:26, ya sabéis, raeviradio.radio12345.com, y ahí me escucháis en directo, y si no, luego podéis bajaros los podcasts que están en iVoox, están en Amazon Music, que están en Spotify, también están en archive.org y en la otra, Mixcloud. Ahí tengo repartido todos los podcasts, que van 200, casi 230 ya, llevo ya. Llevaré como 6, 7 años haciendo radio, y gracias al señor Pablo Revilla, que fue el que me dijo, pues eso, tú que tienes mucha labia, ponte un micro y cuéntanos cosas. Así que pues eso es lo que hago. Nos vamos con otras que han estado teloneando a esta gira que por Spain, que ha pasado por Barcelona, Bilbao y Madrid. Un saludito a la que era mi vecina Patri, que estuvo viéndolos aquí en Madrid, ahí en Villaverde, que va a enviar unas entradas y unas cosas de los Grass, de cuando tocamos en la Sala al Sol hace un chingo, en el año 98 creo que ponía en la entrada. Venga, nos vamos con Public Enemy, que son una banda que creo que incluso Ñalo ahora les está, el técnico de sonido de Boycott, les está creo que mezclando lo que es el último trabajo que han hecho, y bueno, también está liado con lo de Cuántica, a ver si si le hace cosicas. Pues es Public Enemy, es un cuarteto del 2021 que, influenciados por el punk rock clásico y el ska, está formado por Alex a la voz, a la guitarra, con años de experiencia con el punk a sus espaldas, Giovanna a la batería y segunda voz, Irene a la guitarra y Nidia al bajo y demás. Pues bueno, ellas son Public Enemy y se están haciendo un hueco. Empezaron con Hardcore Format Noise, que creo, perteneciendo a ellas, y a día de hoy están con el Mata y su oficina Garaje Producciones y bueno, suenan muy bien. Public Enemy. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Suena, la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues nos vamos a ir ya cerrando esta pequeña gira que ha hecho Babu Show por estos lares aquí, Barcelona, Madrid, Bilbao y demás. Con los últimos que han estado tocando junto a ellas, tocaron en Bilbao solamente, creo. Sí, solamente tocaron en Bilbao, al igual que Svetlanas. Joder, en Bilbao, hostia, en Bilbao fueron Public Enemy, Sua, Svetlanas, Bad Cot y Baboon Show, cinco bandazas, impresionante, ¿eh? Espero yo que lo disfrutaran los amigos y amigas de allá, porque merece la pierna, ¿eh? Ir ahí prontito. Yo muchas veces me gusta ir pronto y descubrir a los teloneros o teloneros que suelen ser muy cañeras. Ya me ha pasado bastantes veces de ir a ver a un grupo grande y meterme a ver al telonero y decir, hostia, qué pasada, ¿no? Y bueno, pues eso, las últimas que estuvieron ahí fueron una banda que se llama Sua. Son de Gasteiz, se ve que ganaron un concurso de demos en el 2019 y bueno, pues han hecho ahí un huequecico y bueno, pues suenan así de bien. Ya los iremos poniendo más aquí, me los guardo como bandas que hay que apoyar y demás. Y bueno, pues esta banda se llama Sua. Es un videoclip que el tema se llama Ordu Beltzkak en euskera. Ahí está, Sua. Y en este... Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Sí, señor. Ahí está. Sua, ordu betza, que quiere decir algo así como horas oscuras o algo así. Eso es, horas oscuras. Bueno, vamos a seguir. Pues mira, ya que estamos con el euskera, nos vamos un poquito con el señor Gorka Urbizu, que hace tiempo que no lo ponemos por aquí, el que fuera cantante y guitarrista de Berri Txarrak. Colaboró con nosotros en una canción que se llamaba esto Cesura, ¿no? Hacia Eritzen mundua mugitzen garaz, que rixan allan. ¿Me entiende? Y la verdad es que muy, muy cañero. Nos vamos con Gorka Urbizu, el álbum que ha sacado en el 2024, Atzerian Bat se llama. Y bueno, pues vamos a poner este Yura, Lilura Bat se llama la canción. Ahí está, Gorka Urbizu. Bien, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Tiene ese rollo más intimista y tal, pero está muy bien, muy bien, muy bien. Merece la pena, ¿eh? Ahí está, Gorka Urbizu, sí señor. Bueno, nos vamos a ir con qué, vamos a cambiar un poquito de estilo. Nos vamos a ir con este señor, con el que fuera uno de los cantantes del violadero del verso, junto con Xiao Ai, lírico y R de rumba. Pues bueno, él es Caseo, y vamos a poner este temita que se llama Repartiendo Arte. ...11:20 entre Forres y Lebosque... ...ya sabéis en revirradio.radio... ...12345.com... ...con el Gras aquí... ...bla, bla, bla, bla, bla, bla... ...repartiendo arte... ...porque esa es mi cualidad... ...te llevo de lo cotidiano a otra realidad... ...al estado de la incierta forma... ...territorio en el que habito cuando todos duermen... ...puedes verme repartiendo arte... ...porque esa es mi cualidad... Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya observar.

y está, pues bueno, pues las cosas son cíclicas y vuelven, ¿no? Y pues eso, y hizo un buen bolo Fernando Costa, la verdad es que no me desagrado. Voy a poner este temita que se llama Rumbo Fijo, de este personaje que es de dónde es este, hombre, es de Ibiza, además es del año 95, un chavalín joven, nació en Ibiza y demás. Así que pues nos vamos con Fernando Costa aquí en Entre Forres y el Bosque a ver este temita que se llama Rumbo Fijo. Yo ya no sé qué voy a hacer si tú no estás. Yo ya no sé qué voy a hacer si tú no estás. Oye, oye, hermano, Blafen, quítame esa mierda, me quiero bien, hijo de puta. Duros de Spain, se engancharon con mis rimas como con la cocaine. Tengo un par de ángeles, no hablo de ley, como CJ, here we go again. Tengo un par de panas que salieron rana, empezaron con alcohol y la marihuana. Primero con la fafa, luego los chana, vendieron a su mamá por medio de escama. Los niños en la disco vendiendo pills, nos criamos con la party, la ruina y los deals. Vámonos de after para la hill, cuando tú estabas haciendo 100 hacíamos 1000. ¿Cómo explicarte que soy isleño? Que todo el mundo se gira cuando prendo el leño. Todos se preguntan por qué gano el premio, porque yo estoy bendecido desde muy pequeño. Así que baby, esta noche hay feeling, destape la botella si prenda los Philly. Los blones de hierba, las pacas de Mili, los niños con la moto están colgando Willy. Hay un par de cosas que debo explicar, no es lo mismo disparar que verla llegar. Yo estaba currando en Ibiza en bancarrota, mientras me criticaban y ellos huelían coca. Ellos solo fardan de lo material, la cadena le reluce pero es de metal. El coche que manejan pone car rental, yo le he comprado a mi abuela una cama de hospital. Yo lloro en el barrio, no lloro en la limo, la calle ya saben de dónde. Sabe que le gano pero queda feo, por eso me tapo los ojos y hago que no veo. Les dejo que rapeen mientras que yo no rapeo. No quiero que ninguno se pase de listo, que el que se pase de verga lo dejamos visco. Te estoy avisando, no es de imprevisto, porque el año que viene sacamos disco. Fuck that shit. Fernando, no eres el que era, ya no cantas como en mala manera. Hace unos años no tenía rumbo fijo, ahora me planteo el tener un hijo. Es difícil encontrar el equilibrio, ver a familiares detrás del vidrio. Si no fuera por la música estaría en presidio. A mí lo de rapear me salvó del suicidio, for real. Ahí está, no está nada mal, ¿no? Fernando Costa, la verdad es que no está nada mal, tiene cosas que no están. Y además con banda, la verdad que digo, los vi ahí en un Cabo de Plata y me gustó. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues vámonos con un poquito de dúos, ¿no? De power dúos, los primeros que yo conocí como un power dúo, que decía, hostia, ¿no? Una batera y un guitarra solo. Pues fueron The White Stripes, ¿no? Ella era Megan White a la batería y a la voz, y él era Jack White, que lo grababa todo, voz, guitarra, bajo y piano y demás. Y luego en directo, pues bueno, llevaban secuencia, llevaban cosas lanzadas y estaban solamente los dos. Luego hubo una temporada que llevaban algunos músicos adicionales, y bueno, ya Jack White en solitario ya lleva más banda y demás. Pero bueno, nos vamos con este Icky Thump, que es ya por lo menos hace 20 años, yo creo, de esta canción, de White Stripes, y mirad qué curioso, o sea, ahí estaban, ¿eh? Drunk on a wagon to Mexico. Oh, yeah, what a jump, man. Ahí está, curioso cuanto menos, ¿eh? The White Stripes, ahí está, dándolo todo. Dos, fueron dos en el escenario durante muchísimo tiempo y bueno, pues es lo que tienen los Power Duos. Y nos vamos, pues bueno, voy a hacer un así, pues eso, a todos los conflictos, toda la movida que está ocurriendo en Turquía, ¿no? El Erdogan este desde el 2017, luego a ese no le llaman dictador ni nada, ¿no? Erdogan, en Turquía, que disolvió las cortes en el 2017 y demás, el sistema parlamentario, a este no le dicen nada. En fin, pues bueno, voy a poner un temita de Bandista, que es una banda. Nosotros estuvimos tocando ahí en Turquía, estuvimos en İzmir, estuvimos en donde fue también, en Skizi, que era otra ciudad y tal, en Ankara incluso, y luego en Istambul estuvimos tocando, hicimos una gira, no me acuerdo qué año, y conocimos a la gente de Bandista, que bueno, pues algunos viven en Alemania, como Osgood, pero hay algunos otros que siguen viviendo ahí en Turquía y demás. O por lo menos, esta mañana le he mandado un WhatsApp a uno de ellos y de momento no me ha contestado. Outsan, que era uno de los, le ha llegado, pero no me ha dicho nada, porque bueno, están ahí de disturbios y demás. Y bueno, pues vamos a poner ahí un temita de Bandista del año 2010. Y nada, mucha fuerza a todos los que están allí, gente que conocimos, que bueno, pues que peleen con el gobierno de Erdogan, que madre mía. Ahí está, Bandista. Milliyetçi o kadar kapitalist Mühtedir sorgulamaz bu Adana yenisiniz Yurt vatan devlet için lazım ise cesetler Toprağın bütün dünya halkımdır nevi beşer Bir kez ikna olunca milliyetçilik harcı Farklı olana sözü defol git biz yabancı Mozaikten haz etmez de mermer bile Yunanca Lakin her dilde faşizm beton millet Sakarya Erdoğan her milletle eş kargaları gibi Kargalar kendisini taptığı bir cesedi Harcı kandille karılmış kumu denizden çalınmış Yalan yanlış bir planla üzerimize kurulmuş Dayanmaz ki bu sütunlar batlarsa o zelzele Dayanmasına yoldaşlar asılın girişlere Sol yanımda sınırsızca enternasyonlar dünya Sağ yanımda kayım duran beton mille Sakarya Beton mille Sakarya Lafın güzel hepsi fasarya Çatla beton Çatla beton millet Sakarya Lafın güzel hepsi fasarya Çatla beton Denizden çalınmış yalan yanlış bir planla Üzerimize kurulmuş dayanmaz ki bu sütunlar patlarsa o zelzele Dayanmasına yoldaşlar asılın girişlere Çatla beton millet Sakarya Lafı güzel hepsi fasarya Çatla beton Çatla beton millet Sakarya Lafı güzel hepsi fasarya Çatla beton Taren, vaya tela, lo en Turquía, ahí está, disturbios, en fin. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Mucha fuerza a los compis de allí. Nos vamos con unas que voy a ir a ver en mayo, no sé qué día es, vengo de bolo, no sé qué día, y es un domingo, creo, por la tarde. Ya son Baby Metal, vamos a poner este temita que se llama Make It Soon, que es de un álbum, pues bueno, no es el último más reciente, este es del 2021 y suenan poderosísimo. La verdad es que tengo ganas de verlas porque, bueno, pues se ve que la banda, el otro día vi unos vídeos del batera y es un sobrao el batera, la banda toca del copón. Y luego están ellas tres, pues haciendo su show, sus bailes y sus historias, y tiene que ser muy, muy cañero. Ahí está Baby Metal, que vienen en mayo, no sé qué día, Make It Soon se llama el tema. Ahí está. Antes, ¿eh? Vamos, va a ser sin duda, vamos, sin duda va a ser un conciertazo memorable, ¿eh? porque vamos, la banda toca, ya se hace un show. De hecho, creo que hay algún DVD por ahí editado, no sé si es en Budokan, ahí en Japolandia, pues que donde el típico Mr. Michael Schenker, ¿dónde quita Mr. Michael Schenker? Buena hecha Budokan, un álbum memorable, pues. Creo que es ahí y bueno, es espectacular el show que llevan. Así que bueno, pues no me lo dudé. Enseguida que vi que venían, dije, hostia, pues me apetece ir a ver a estas mozas. Porque joder, tiene buena pinta el show que hacen y demás. Y bueno, seguimos aquí en Entre Forres y el Bosque. Nos vamos a ir con un poquito, con un clásico. Venga, nos vamos a ir con un clásico, como puede ser una banda mítica estadounidense de rock psicodélico y heavy metal, formado en Long Island, en Nueva York, en el 67. Al loro, ellos son Blue Oyster Cult. Son una banda, pues bueno, que han tenido un chingo de gente. Incluso Rudy Sarzo ha estado entre sus como bajista de la banda y demás. Pero bueno, son una banda que a día de hoy siguen funcionando, con renovaciones, evidentemente. Eric Bloom sigue ahí al mando, que lleva ya bastante tiempo. Donald Brian Roser, ese también está por ahí. Y bueno, pues fue uno de los principales, yo creo que de los ser miembro fundador y co-líder, ¿no?, de la banda. El Brian Roster ese. Y bueno, pues vamos a poner un temita de Blue Oyster Cult que se llama, a ver si lo tengo por aquí, lo tengo que tener por aquí, sí, The Red and the Black. Ahí está, Blue Oyster Cult. Hay que darle caña a los clásicos. Ahí estarán, ¿eh? Nunca defraudan, ¿eh? O sea, los clásicos siempre van a estar ahí. Blue Oyster Cult son una banda que llevan un chingo de años y que, bueno, pues con cambios de formación y demás, he puesto algo viejuno y tal para rememorar, ahora a día de hoy son un poquito más actuales, pero la verdad es que está muy bien, ¿eh? Muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, pues ya que estamos de clásico, nos vamos a ir con otro clásico que, bueno, fue un clásico, se ha convertido en un clásico ya, porque Ronnie James Dio ya en mayo va a hacer ya pues 15 años que palmó un 16 de mayo del 2010 y bueno, esto supuso un punto de inflexión, ¿no? Porque la banda, después de que él montó Dio, después de ya de Black Sabbath y demás, pues bueno, contaba con Vivian Campbell a la guitarra, que actualmente está en Def Leppard. Tengo que chequearle porque tuvo cáncer y estuvo ahí y tal, y ahora ha faltado en unos conciertos de Def Leppard y demás, a ver cómo está el hombre. Pues eso, estuvo con Vivian Kramer, estuvo con Jimmy Vane, que ya falleció, Vinny Appice a la batera, Claude Sner a las teclas y demás. Y cuando se marchó ya en el 86 o por ahí, se marchó el hombre este, Vivian Campbell, pues bueno, entró Craig Oldie, que venía de Jufria, un guitarrista así con pelos tal, e hicieron un tema que a mí siempre me ha hecho mucho tilín, ¿no? Fue el primer tema en el que colaboró. Venía en un álbum en directo, un EP en directo que se llamaba Intermission, con King of Rock and Roll, Rainbow in the Dark, Rock and Roll Children, We Rock y demás, y un temita que se llamaba Time to Burn, que bueno, pues ya que hablábamos de clásicos, para mí se ha convertido en un clásico y es una canción muy bonita de Ronnie James Dio, que se lo dedico pues a todos y a todas. Someone told me I would never Como molan, los bajos de Jimmy Vane ahí, parecen secuenciados. Tenía un pulso el tío tocando el bajo, impresionante. Y como toca para atrás, a que sí, Brigiduque, que nos mola mucho el Viniapis, como toca para atrás. Bueno, nos vamos, no es que sea un clásico esto que voy a poner ahora, pero bueno, es un álbum, fue el álbum menos vendido de Iron Maiden. Pues en marzo del 98 sacaron lo que fue el segundo álbum con el cantante este Blaze Bailey. Que el otro día vi una foto y dije, hostia, qué viejísimo está, madre mía. Pues eso, en el 98 el Virtual Eleven, ¿no?, se llamaba. Es el segundo y último álbum con Blaze Bailey como vocalista, después del drástico cambio que significó la oscuridad del X Factor, que era el primero que grabó Blaze Bailey con Iron Maiden, después de la marcha de Bruce Dickinson. Pues eso, buscaban ciertas estructuras parecidas, ¿no?, a la hora de componer y demás, para optimizar el registro de Blaze Bailey. Y bueno, pues en este disco había vendido 1.050.000, que casi nada, ¿no?, en todo el mundo, siendo el álbum más pobre de Iron Maiden en ventas, ¿no? Y bueno, pues dejó canciones que no estaban nada mal, ¿no? Luego ya volvió otra vez Bruce Dickinson. Voy a poner este Lightning Strikes Twice. Y bueno, pues ¿por qué no? Vamos a escuchar un poquito aquí a Iron Maiden con Blaze Bailey, que yo tampoco he sido luego nunca muy, muy seguidor tampoco, ¿no? Maiden me parece una buena banda, pero bueno, tampoco he sido un seguidor a tope como ni de ACEB ni de bandas así más heavy horror, ¿no? A mí me pilló el grunge por edad y demás, pero bueno, siempre estas bandas son una caña y más cuando tienen un punto de inflexión tan grande como este de la partida del vocalista, ¿no? Impresionante. Que también he visto por aquí en la wiki, pues eso, hace también no sé cuántos años, pues del 83, creo que es el The Number of the Beast, que fue el primer álbum que grabó también un día así, un 22 de marzo por ahí, que se grabó el The Number of the Beast, que fue el primer álbum con Bruce Dickinson a la voz y el último con Cliff Burton a la batería, ¿no? Venga, nos vamos, que me lío aquí más que todo. Lightning Strike Twice, que es un tema de Iron Maiden, de este Brand New World del 2015. ahí estar. Bueno, pues fue, pues eso, una etapa de transición, hasta que luego, pues bueno, hasta que volvió Bruce Dickinson y fue una, pues de hecho hay canciones como Dance of Death World Tour o Legacy of the Beast World, pues que han estado ahí. En trabajos ahí en directo, pues han estado cantadas ahí, ¿no? Fue como una transición hasta que llegó, hasta que volvió Bruce Dickinson otra vez, ¿no? Se han convertido un par de, junto The X Factor y este disco, pues se han convertido un poco en discos de culto de Iron Maiden, ¿no? Que bueno, pues no tiene que ser tarea fácil, ¿no? Sustituir a un tío y estar ahí pim pam pum y a ver y demás. Y bueno, pues venga, nos vamos a ir con estos clásicos también. Blue Prairie, que es una canción de Blue Cats, que hace mucho que no pongo género así más Tex-Mex, ¿eh? Este es de un álbum del 2012 que se llama Best Down Yet, de Blue Cats. Skies, blue are the sighs of a night wind all on blue prairie. So blue are the hills, so blue are the trails of a night bird. Calling, every beating heart's got a rhythm that is blue, and the moon is casting a reflection in the dew. And while the wind is on his way, he seems to sigh and seems to say, ooh, blue. Of a night wind calling, every beating heart's got a rhythm that is blue, and the moon is casting a reflection in the dew. And while the wind is on his way, he seems to sigh and seems to say, ooh, and that's blue. Of a longing call. hitting hard makes me feel blue. And while the wind is on his way, well, he will always say, every beating heart's got a rhythm that is blue. And the moon has cast a new reflection in the dew. Every beating heart, I'm feeling blue. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí estarán, ¿eh? Revy Life, ahí que hacen conciertos. Suelen hacer bastantes conciertos, ¿eh? Nos vamos con, ¿qué nos vamos a ir? Con una banda que se llama Eka Vandal. Ella es de Sudáfrica, pero vive en Australia, en Melbourne. Y bueno, pues te hacen electrónica, punk rock, alternative rock, hip hop y demás. Y bueno, pues la verdad es que son una pedazo de banda. ¿Qué más puedo decir? Escucharlo porque, bueno, ya los he puesto alguna que otra vez aquí en el programa y demás, y suena muy, muy bien. Ahí estarán. Vámonos, ahí son, pues eso, desde Sudáfrica, aunque viven en Melbourne, en Australia, y suenan fenomenal. Ahí estarán. Eka Vandal, este tema se llama Battle Royale. No. Ahí está Irene, ¿eh? Fantástico, maravilloso. A que mola, ¿eh? Suena bien, bien, bien, bien. Ahí está, Eka Vandal. ¿Quién nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con... ¿Qué tenía por aquí yo? Así, una banda que se llama Drowning Pool. Es una banda estadounidense de New Metal, formada en el 96 en Dallas, en Texas. Y bueno, pues hacen eso, New Metal, Hard Rock incluso, Post Grunge, Metal Alternativo, y son de estas bandas que descubres y dices, bueno, pues por qué no, voy a darles una oportunidad, ¿no? Hicieron una versión de Billy Idol, no es la que voy a poner, Full Cycle, fue la versión que hicieron y demás. Pero bueno, no está nada mal, he encontrado este tema que se llama Bodies, y vamos a escucharlo, Drowning Pool, que sería como la piscina donde te ahogas o algo así, ¿no? Creo yo. Venga, ahí está, Bodies se llama la canción, Drowning Pool. Estar, pues no sé si lo había puesto ya, también, Es que claro, hay cosas que, pues que bueno, pues que se pone uno ahí la lista de temas y demás, y no sé si lo había puesto. Ahí está, Drowning Pool, no está nada mal, Tienen ese rollo, pues sí, tienen ese rollo metalero ahí, suenan un poco a los, ¿cómo se llamaban? Los Cold Chamber, ¿no? Nos ha aparecido ahí un poquito de ese rollo ahí. Y bueno, nos vamos con. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con un clásico también, hombre, pero esta vez del hip hop, el Intergalactic de Beastie Boys. Intergalactic. esta. Bestie Boys is in the motherfucking house. En fin. Bueno, seguimos. Con unos. Nos vamos a ir con unos que hacen indie rock, son de Cleveland. Yo los vi, no me acuerdo con quién fui. Teloneaban a alguien y me gustaron. Es un trío de Cleveland, hacen indie rock, que es post-hardcore, noise rock y demás. Se formaron en el 2009. Ellos son Dylan Baldy, Jason Gerith y Chris Brown, siempre han estado los mismos. Se llaman Cloud Nothings, la banda, no me acuerdo con quién fue, los vi en la Riviera y me gustaron bastante. Y bueno, pues vamos a poner un temita de lo último que han sacado hace poco, relativamente hace un año, que se llama Running Through the Campus. Ahí está, Cloud Nothings. Suenan, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien, ¿eh? A mí me gustan, ¿eh? Tienen ese rollo ahí cañerísimo. Os dejo con Pubris. ¿Todavía no conoces Revi Rock Studios? Un espacio multicultural con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revi Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. Ahí estarán, ¿eh? Un poquito ahí. Y bueno, a ver, ¿con qué nos vamos? Que nos queda poquito ya, ¿eh? Pues mira, esto de por debajo lo voy a poner luego. Es Ben Harper y la verdad es que está muy bien. Pero vamos a poner antes una banda que se llama Doll Skint. El tema se llama Family of Strangers. Doll Skint es una banda que apadrinó Dave Ellefson, el que fuera bajista de Megadeth, que bueno, pues hizo de jurado en un concurso. Estaban ellas y ganaron y luego él les produjo el disco y demás. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Son de Arizona, de Phoenix, ellas son Nicole Rich al bajo, Alex Snowden guitarra eléctrica, Megan Herring en la batera y Sidney Dolezal, vocalista guitarra rítmica. Doll Skin se llaman y vamos a poner por aquí pues eso, un temita que se llama, como he dicho antes, Family of Strangers. René, qué caña, ¿eh? Muy bien, doble skin ahí desde Phoenix, Filadelfia, ¿no? Sí, de ahí eran, ¿no? De las doble skin, desde Arizona, perdón, Phoenix, Arizona. Ahí está, nos vamos con unos míticos de aquí, ya quedan, son las 12 menos 10, ¿eh? A que se hace menos el programa, ¿no? A mí por lo menos yo me lo paso muy bien aquí poniendo cancioncicas, pim pam pum. Eso sí, no me decís nada, ni en los podcasts, ni nada. Voy a empezar a habilitar el WhatsApp de aquí de la radio, pues bueno, pues lo que pasa que bueno, que luego me entretengo, me pongo a contestar y se me va la olla lo que quiero hacer. Y por eso no lo habilito, la verdad. Pero bueno, espero que os esté gustando el programa y ya sabéis, los lunes intento estar aquí para animaros, a veces vengo yo un poco de capa caída, otras veces vengo tal, pero bueno, es lunes, es lo que hay y intento pues que la cosa vaya funcionando y rodando. Nos vamos a ir porque nos quedan 10 minuticos todavía, pero vamos, todavía tenemos tiempo para unas cuantas canciones. Nos vamos con unos míticos de la escena del hardcore de aquí de Madrid. Estuvieron una década inactivos y volvieron con Cuando Todo Está Perdido en el 2021. Estoy hablando de Proud, que son una pedazo de banda que a mí siempre me han gustado, me los enseñó Victorino García en su día. Victorino como Victorino Abeas, Río Propaganda, etcétera. Victorino Zinc de toda la vida. Eso, Victorino García, un crack. Venga, nos vemos con Proud, y un saludito a Tino, que toca con ellos, que suele venir alguna vez de backline con nosotros y demás. Ahí está, Elegidos para la Gloria, se llama el tema. Proud, míticos del hardcore madrileño. Toda una vida de la... Ahí estarán, ¿eh? Muy bien. Elegidos para la gloria de Proud. Un tema que, bueno, va como ponen por aquí, ¿no? A medio camino entre Social Distortion y Sickly Fall, ¿no? Ese rollo ahí está muy bien, la verdad. Proud, tenerlos en cuenta. Y bueno, nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con unos que me gustan a mí mucho también. Son muy bailongos. Vamos a poner el de Santa Marta a Bogotá, de Los 300. Ya sabéis, esa pedazo de banda que tiene... Manuel, el guitarrista de Escorzo, Jimmy, el trompeta, y Zeke, el percu, pues aquí toca la batera, y bueno, si tocan de la hostia y son brutales. Los 300 se llaman, de Santa Marta a Bogotá. Si yo volviera a Geniales, ¿eh? Siempre, pues eso, Santa Marta tiene un tren, pues pero no tiene tranvía. Pues nosotros estuvimos en Santa Marta, sí, la verdad es que estuvimos echando ahí un... Cuando estuvimos tocando por Colombia, nos fuimos ahí unos días y la verdad es que estuvimos muy, muy tranquilos. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues bueno, yo creo que ya esta es la última canción que voy a poner. Se me quedan cosas en el tintero, como por ejemplo un temita de Sack, esta cantante francesa que quería haber puesto, una cantautora francesa y demás, pero bueno, también se me queda en el tintero una banda alemana de metal que se llamaba Brunhilde, y bueno, pues me apetece poner algo más tranqui y ya con esto despedimos, porque ya, pues bueno, ya tenemos llevamos dos horitas de programa, ha sido una velada maravillosa, en compañía de gente maravillosa, así que muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar un día más Entre Forros y el Bosque y darle caña a los podcasts. Me imagino que el lunes que viene andaré por aquí otra vez, porque bueno, pues me viene muy bien para la cabeza y para todo, y me apetece hacer radio, ¿por qué no? Así que nada, nos vemos, si es el lunes que viene, os dejo con este clásico de Ben Harper. Yo tuve la suerte de ver a Ben Harper en una Riviera hace muchísimos años, me gustaría volver a ir a verle. Él es de Pomona, que está en la región de Inland Empire, en Los Ángeles, que en California, o sea, Pomona, en California. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de él? Le pega al soul, al folk, al blues, al rhythm and blues, al reggae, al hip hop, al jazz. Y voy a poner este temita que se llama Breaking Down, de un álbum del año 95 que se llama Welcome to the Queer World. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando Entre Forros y el Bosque. Ya sabéis, lo podéis escuchar en directo los lunes de 10 de la mañana a 12 en revirradio.radio12345.com hasta que se habilite el revirradio.com solamente. ¿Qué vamos a hacer? Tiempo al tiempo, aunque llevamos ya un chingo. Ya uno pierde la paciencia, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? En fin, venga, pues salud y libertad, que es lo más grande. Welcome to the Queer World de Ben Harper. Chao. You don't believe that I love you, and even if that was true, why just to keep our unhappy home, I'm gonna try to pretend that I do, and I'm breaking down. My baby, she left me, said she ain't coming back around, and I'm breaking down, oh, I'm breaking down. And if I thought that it was okay, oh, a grown man to cry, I would have filled up the whole mighty ocean when she said goodbye. And I'm breaking down, oh, I'm breaking down, I'm breaking down, oh, I'm breaking down. Now my baby, she left me, she said she ain't coming back. So strong. The next day you turn to me and say it's been wrong all along. Just right. I don't see how it start so close and in the hurt so whole.